Somos los van a saltar y nunca de la pista lo van a sacar. Mi tío y mi tía se fueron a bailar. Un trago en la mesa los puso en la pista para gozar. Mi tío y mi tía se fueron a bailar. Un trago en la mesa los puso en la pista para gozar. Así me gusta como se mueve la gente de Chile con sabor. Más le gustaba, mi tío se entusiasmaba, mi tía no lo soltaba, mi tío no se cansaba. Mi tío por aquí, mi tía por allá, paso pa' adelante y otro para atrás. Mi tía por aquí, mi tío por allá, paso pa' adelante y otro para atrás. Adelante.